Entramos en el tiempo dedicado a la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer para informarles del viaje que están recibiendo como premio los ganadores en la 20ª edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Un premio que se fallaba el pasado mes de diciembre del 2015, en concreto el 14 de diciembre del 2015, se daba a conocer ese fallo del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, dando como ganadores pues a 10 pequeños de entre 9 y 10 años de nuestra localidad. El premio pues lo están recibiendo precisamente durante estos días con un viaje a la capital hispalense. Los detalles nos los va a contar enseguida el responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que nos acompaña pues desde Sevilla a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues es la recompensa obtenida a los ganadores del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española que se está desarrollando durante estos días. Exactamente, ¿desde cuándo estáis vosotros y dónde exactamente también? Pues ayer por la mañana salíamos de Ubrique a las 9 de la mañana. Nos hicieron una parada en el trayecto para que los 10 niños pues desayunaran tranquilamente y llegamos a Sevilla. Una vez que llegamos a Sevilla, pues directamente nos fuimos hacia el Parlamento, donde nos estaban esperando Noelia Ruiz, una parlamentaria, y nos hizo la correspondiente visita y guía allí en el Parlamento. Una vez que acabamos en el Parlamento, nos fuimos a visitar la zona de la Macarena, y después pues estuvimos comiendo en un restaurante de la zona. Una vez que terminamos de comer, pues estos niños pues los llevamos al acuario de Sevilla, en el cual allí pues estuvieron disfrutando mucho con el acuario, hicieron su correspondiente taller y después pues nos fuimos a la Noria, en el cual pues hicieron también una visita panorámica de Sevilla desde la Noria, que estuvieron media hora. Después estuvieron un rato con su correspondiente merienda de helados y demás, y los llevamos al hotel a descansar un poco, una pequeña ducha, y nos fuimos a cenar. Nos llevamos a cenar a una pizzería aquí en el centro de Sevilla y después pues a dormir. Uh-huh. Y ahora pues esta mañana lo hemos despertado y ahora mismo estamos en el centro de Sevilla haciendo la visita guiada. Conjuntamente llegaremos a la catedral, visitaremos la Plaza de España y todo lo que la guía pues nos vaya a ofrecer desde sus servicios. Uh-huh. La estancia en la capital hispalense, en Sevilla, tiene esa duración de 2 días, ¿no? ¿Hoy es el regreso, hoy martes? Sí, hoy una vez que visitemos lo que es todo el centro de Sevilla y las zonas más importantes, con una visita también en el autobús, una panorámica que nos harán de Sevilla, pues almorzaremos aquí en Sevilla y estaremos en el hotel para recoger, y me imagino que la llegada será 7:30 de la tarde. Regreso a Ubrique en torno a las 7 de la tarde. Lo digo para aquellos padres que supongo pues estarán también pendientes, ¿no?, de esta conversación telefónica, para saber cómo se encuentran esos pequeños. ¿Cómo se encuentran, por cierto, los 10 pequeños? ¿Cómo se lo están pasando? Pues la verdad que muy bien. Aquí están ahora mismo con la guía y están muy contentos, haciéndole preguntas sin parar, esa incertidumbre de la primera vez que salen solos y preguntando pues de todo. La verdad que a la guía la tienen ahí a tosigas, haciéndole todo tipo de preguntas. Ellos muy contentos. Ayer pues se le veía una cara de felicidad muy grande y nada, es el premio que ellos se merecen por haber sido ganadores del concurso de la Constitución. Oye, y una cosita que a lo mejor interesa a los padres. Aquí llueve y hace viento, el día horroroso. ¿Qué tal por Sevilla? Pues aquí ahora mismo una llovizna muy poco, pero estamos con los paraguas cerrados todavía. O sea que esperemos que aguante así la mañana, por lo menos. De momento se puede disfrutar de pasear por la capital, ¿no? Sí, se puede. Van todos con su correspondiente chubasquero, su paraguas en la mano, por si empieza a llover, pues nada. De momento se abre el paraguas y seguimos visitando. Tenemos también a disposición el autobús de 20 plazas que llevamos. Nos va esperando por cierta zona, pues en caso de que haya algo de lluvia, pues de momento los niños se montan en el autobús y cambiamos de ruta. Bueno, pues recordemos que los ganadores son Saray Domínguez, Pablo Núñez, Daniel García, Álvaro Domínguez, Alicia Aguilera, Alejandra Mateo, Maika Saborido, María Pérez, Lucía Mariscal y Leandro Coronil. Son los 10 ganadores, todos ellos de entre 9 y 10 años, que obtuvieron el premio el pasado mes de diciembre en el concurso, como decíamos, y hoy pues están precisamente recibiendo ese premio, que consiste en ese viaje cultural, educativo, y en el que además también pues se visita el Parlamento como uno de los principales atractivos, ¿no?, de ese viaje cultural. ¿Cómo fue la visita? Coméntanos esa experiencia con la parlamentaria Noelia Rojo, que os recibió y, bueno, pues yo imagino que dio esa información didáctica, ¿no?, a los más pequeños sobre el Parlamento y sus funciones. Pues sí, es Noelia Ruiz, y es parlamentaria por el Grupo Parlamentario Socialista, y la llamamos para que nos hiciera la correspondiente visita, y nada, nos sentó en los correspondientes asientos de los parlamentarios, desde Susana Díaz hasta todos los parlamentarios, y los niños, pues, te imaginas, sentados, mira, estoy en tal sitio, le decían en cada asiento donde estaba, y ellos, pues, muy contentos, le echamos las correspondientes fotos. Todos los padres llevan el seguimiento completo con un grupo de WhatsApp que se ha creado, y le vamos trasladando en cada momento toda la información que ellos más o menos pues necesitan. En realidad ya hemos podido ver algunas imágenes en la propia web del Parlamento. Hay una imagen de todos los pequeños en esa visita, en la jornada de ayer, que se puede ver, o sea que seguimiento los padres, desde luego, especialmente, ¿no?, a través de las nuevas tecnologías, pero el resto de briqueños pues casi que también, ¿no?, viviendo in situ esa experiencia de estos 10 jóvenes ubriqueños. Claro, la verdad es que sí, que son estos momentos que estamos con la tecnología tan avanzada, pues ellos no paran nada más que de tener información de todo. Ahora mismo, pues una vez que acabemos, pues todavía queda un poco, tendremos que visitar la Giralda y todavía tenemos un par de actividades más que ellos pues tenemos que todavía hacer lo que disfruten un poco más. Claro. ¿Qué es lo que más les está gustando? ¿La noria quizá ayer o el acuario? Pues la verdad que la noria le gustó muchísimo por estas visitas, estas vistas tan, tan bonitas que tienen, y lo único que estamos a la expensa es si es la noria o ahora en el pabellón de navegación, que tenemos la visita a la 1:15, en el que después también tienen su correspondiente taller, que creas que no, pues a ellos pues le da esa espinita y se le queda esto dentro de decir, uff, como cuando se lo explican todo y de primera vez que están viendo lo que es todo lo que le estamos enseñando, pues se le queda dentro esa incertidumbre de todo como novedad. Ayer yo, para mí, creo que fue la noria por las vistas. Después del acuario, pues tú sabes, la cantidad de tiburones, a todo tipo de pescados tan importantes como hay allí, pues le sorprende a ellos. Yo creo que en general pues se lo están pasando bastante bien. Los niños son 6 niñas y 4 niños. 9 son del colegio Ramón Crosa y 1 de Reina Sofía. Esperemos pues que el próximo concurso pues en los centros pues intenten apostar más por este tipo de concurso y de actividad cultural como es ese concurso de la Constitución, y haya pues más diversidad de distintos centros escolares. Pues hay que dar ese viaje cultural también, ¿no?, del que están disfrutando esos 10 niños participantes y ganadores del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, que se convocaba el pasado año, finales del pasado año, y se fallaba precisamente en diciembre, y es ahora cuando reciben ese premio también. ¿Qué más nos queda por decir sobre ese viaje? Como mensaje tranquilizador quizá, ¿no?, para los padres que bueno, pues ellos están al tanto, desde luego, como decían, en estos tiempos con las nuevas tecnologías y demás, pero si quieres trasladar algún tipo de mensaje y demás para ellos. Pues no, el mensaje es que la cara lo dice todo, que la felicidad que ellos llevan, y con muchas ganas de que esto no se acabe, porque están todos muy contentos. Como he dicho anteriormente, es la primera vez que salen sin tus padres, duermen solo con los compañeros. Te imaginas los niños de esa edad en el hotel, pues ellos solo, pues tenemos que estar totalmente atentos a todo lo que sucede, pero que la verdad que se han portado estupendamente y aquí siguen. Muy contento y nada, esperando que ahora en el Parque de la Navegación, pues creas que no, pues les guste muchísimo. Una experiencia sin duda que van a recordar, ¿no?, de cara al futuro estos pequeños, y van a poder contar también pues el premio que recibieron por ganar ese concurso. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura, que nos haya hecho la crónica de ese viaje que está teniendo lugar durante estos días a Sevilla, los ganadores del concurso, y nada, pues un feliz regreso, ¿no?, un buen regreso también de cara a esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.